Nos parecía más que interesante y oportuno comenzar nuestro programa del día de hoy, el programa número 246, con una entrevista. Ahora vamos a escuchar a Irene, no me quiero equivocar, Aimovici, igual ella ahora me va a decir. Ella es secretaria de Relaciones Sindicales de CIPREVA, del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, y integrante de FATPREN, de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, ya que se ha impulsado hace muy poquito un pacto ético contra la desinformación. Este pacto promueve una iniciativa para que candidatos y candidatas y partidos políticos suscriban un acuerdo para evitar la propagación de informaciones falsas durante la campaña electoral. Muy buenas tardes. Primero vamos a saludar a Irene. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes a vos y a tu audiencia. Gracias, Irene, por este tiempo, y nos parecía importante poder contarle a nuestra audiencia, que es principalmente de la Patagonia, qué motiva la realización de esta campaña, que nos parece además no solamente oportuna para estos momentos de campañas electorales, ¿no?, pero en general, ¿no?, hablando de la responsabilidad de los medios de comunicación. ¿Qué ha motivado la realización de esta campaña? Bueno, llegó a nuestras manos un pacto similar a este que estamos proponiendo nosotros, que propuso hace 2 años en Uruguay, la Asociación de Prensa de Uruguay. Uh-huh. Y lo leímos y nos pareció que, aunque la realidad uruguaya y la argentina no son muy, muy parecidas, no son muy parecidas porque Uruguay tiene un trato, digamos, entre los oponentes, distinto al nuestro. En Argentina la cosa de la fake news es mucho más fuerte, ¿no?, y de la desinformación es mucho más fuerte, pero nos pareció una idea muy buena para trasladarla a nuestro territorio, adaptarla a nuestra realidad. Desde el lugar, o sea, lo que nos pareció más interesante de todo es que lo planteásemos los trabajadores de prensa, claro, no las asociaciones de propietarios de medios de comunicación, ni que desde el lugar de trabajadores convoquemos a otros trabajadores de otros sindicatos, pero también a toda la sociedad, a esta campaña, ser parte de alguna forma de esta campaña y ver si no solo podemos incidir en esta elección, sino si podemos incidir en el mal uso de los medios de comunicación y de las redes sociales en la vida política y social de nuestro país, y que está muy afectada por esto. Uh-huh. Y también que nos afecta a nosotros como trabajadoras y trabajadores, porque nosotros terminamos siendo un poco el jamón del sándwich, ¿no? Cuando un medio se hace eco de una noticia falsa, todos los que estamos dentro de ese medio nos vemos afectados en nuestra, digamos, estamos bajo la mira de la sociedad, seamos empleados o seamos, aunque no tengamos decisión. Sí. Y la sociedad empieza a pensar o a cuestionar nuestro rol, y nosotros mismos debemos cuestionar nuestro rol, volver a cuestionar nuestro rol y pensar dónde nos tenemos que parar frente a estos temas como trabajadores de la comunicación, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, por ahí viene. ¿Y a qué invita a comprometerse este pacto? Al no uso de noticias falsas. Uh-huh. Al no uso en la campaña de noticias falsas, a parar si uno ve que en su espacio político alguien está utilizándola, invita a las organizaciones de la sociedad vinculadas a la comunicación. Casi todos estamos vinculados, sí, a la comunicación, o sea que, pero digamos, también a las empresas periodísticas, a que adhieran a esta idea de cuidar la forma en que se lleva adelante una campaña electoral, una campaña proselitista, que es basándonos en el respeto y en información constatable, comprobable, como hacemos los que hacemos buen periodismo, no importa dónde trabajemos. Podemos trabajar en un medio inmenso, en un pequeño medio, en una gran empresa, en una cooperativa o en un espacio comunitario de la comunicación, no importa dónde, siempre hay que chequear la información, siempre hay que buscar varias voces, varias fuentes. Bueno, nos va a servir, digamos, la intención, veremos hasta dónde llegamos, es que nos sirva socialmente y también nos sirva hacia adentro de todo el gremio, de todo el inmenso gremio a nivel nacional, en momentos en que muchos que trabajan en los medios no son exactamente periodistas y existe una gran confusión y existe también un miedo de hablar de esto. Y para adentro, yo voy a contar algo más de mi experiencia laboral. Yo trabajo y soy delegada en el diario La Nación, hace 14 años. Tengo compañeros que piensan como pienso yo, que no pensamos como piensa la línea editorial del diario, y hay compañeros de trabajo que están más cercanos a la línea editorial del diario. La mayoría de los trabajadores intentamos hacer buen periodismo, no importa dónde estemos parados ideológicamente. Algunos no. Claro. Algunos no hacen buen periodismo. Algunos trabajan, quién sabe, digamos, estimulados por qué, trabajan en comunicación, trabajan en medios, en La Nación, en Clarín, pero en un montón de otros lugares más, distribuyendo una información que muchos no consideramos chequeada como debe ser chequeada, ni digamos, como instalando informaciones que distorsionan un poco lo que realmente ocurre. Y en función de esto que usted dice, ¿cómo ve el nivel de responsabilidad ante desinformación o ante fake news que indirectamente o directamente alteran decisiones que pueda llegar a tomar la población? Bueno, justamente lo que veo es que eso deteriora la calidad laboral, nuestra calidad laboral. O sea, mira, en la presentación del lanzamiento, la secretaria general de FATREN, Carla Gaudenzi, dijo en un momento que nosotros estamos teniendo sueldos bajísimos. Somos uno de los gremios que más atraso salarial tiene dentro de los gremios formales y qué sé yo, en cuanto a las paritarias, tienen mucho retraso. Bueno, estamos intentando levantar eso, pero es como si nosotros permitimos que la calidad de nuestro trabajo no sea la que tiene que ser, también estamos permitiendo que nuestro salario no sea el que tiene que ser. Estamos permitiendo que cualquiera pueda ocupar uno de nuestros puestos de trabajo, porque no defendemos la calidad en los dos aspectos fundamentales. Uno es en la calidad misma de la producción, de lo que producimos, y otro es la calidad de vida que tenemos como asalariados, ¿no? Cuando permitimos que se deteriore nuestro salario. Me parece que van de la mano, digamos. Me parece que defender, y que por eso te decía antes, o sea, nosotros compartimos el trabajo con personas y nos cuesta mucho hablar de eso porque son compañeros, ¿sabes? Se sientan en el escritorio de al lado, por ahí. Y no lo digo solo en los medios de derecha, ¿eh? También en los medios, en algunos medios que apoyan al gobierno, existe, digamos, como una aceptación de que ciertas cosas que te dicen, que te mandan decir o callar, se aceptan. Yo comprendo, puedo comprender esto, porque somos trabajadores y vivimos del laburo, ¿no? Entonces, bueno, por ahí a veces hay que, no nos queda más remedio que aceptar ciertas reglas del medio en el que trabajamos. Pero lo que no deberíamos aceptar nunca es ser parte de una operación política basada en mentiras, en fake news, o sea, en noticias falsas. Lo que en casa llamamos mentira, me estás mintiendo, no mientas, digamos. O sea, que vos podés hacer la misma campaña contra el otro, digamos, o posicionándote bien vos políticamente, contando cosas ciertas. Irene, vamos... O sea, haciendo buen periodismo. Vamos... Y bueno... Dale. No la interrumpo más. No, le decía que vamos a seguir de cerca el transcurso de las adhesiones, sobre todo, y también las posibles implementaciones de este pacto ético contra la desinformación. Y agradecemos este tiempo que ha tenido para con nuestro programa. Bueno, te agradezco mucho y cierro solo con una cosa. Sí, sí. La idea es que por ahí esto continúe luego de las elecciones, con la conformación de una mesa nacional contra la desinformación o contra las fake news, que sea integrada por una amplia representación de todos los que componemos esta sociedad que habita en nuestra tierra argentina. Bárbaro, sí, nos parece fundamental. Muchas gracias por su tiempo. No, gracias a vos.